Segundo bloque, sí, del Enredando las Mañanas, aquí desde Radio Roja, en la provincia de Córdoba, y nos vamos a meter de lleno en el río Paraná, nos vamos a ver qué pasa con los humedales, a charlar un poquito, a tirar un poco de info sobre este ecocidio. Y tenemos unas declaraciones muy interesantes del ministro de Ambiente, Juan Cabandier. No te la puedo creer. Que le hacen preguntas, los periodistas lo acosan, parece ser, y como que el ministro no sabe muy bien qué responder o no se lo responde como quiere. Pero no sé si lo escuchamos mejor o hacer lo mejor y después podemos comentarlo. Bien. Pero la ley de humedales, ayer estuvimos con los intendentes acá presentes, con los diputados y diputadas de la provincia de Santa Fe, y el Congreso ayer, la Cámara de Diputados ayer, se comprometió el 22 tratar definitivamente la ley de humedales. Esa es una responsabilidad del legislativo, y que el legislativo está atendiendo la demanda de la sociedad, y el 22 van a tratar, y esperemos que antes de fin de año el legislativo pueda votar esa ley de humedales que estamos aspirando hace muchos años. ¿Puedo hablar con Bordet? ¿Cómo? Mencionan que no le mandan fondos como para trabajar en las brigadas. ¿Qué tiene para responder respecto a eso? Dice que no les envían los fondos, que necesita que les envíen fondos justamente para poder trabajar con brigadas en Pero, la zona de humedales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Santa Fe y Entre Ríos? Pues Entre Ríos está acá. Sí, pero Entre Ríos es donde se están quemando justamente los humedales, y la justicia provincial no puede actuar. ¿Cuál es la diferencia entre Santa Fe y Entre Ríos? Santa Fe está acá trabajando. Entre Ríos también debería estar. Hay 9 brigadistas, agradecemos a los 9 brigadistas, hace falta mucho más. ¿Pudo hablar con Bordet? Hace 2 años y pico que hablamos con el gobernador y con la gente de Entre Ríos. De hecho, en la reunión del PIECAS que tuvimos el día miércoles con la ministra, secretaria de Ambiente de la provincia de Entre Ríos y otras autoridades, funcionarios de Victoria, permanentemente conversamos al respecto. ¿Qué le dice sobre la falta de brigadistas? ¿Qué le dice sobre la falta de brigadistas? Las autoridades de Entre Ríos dijeron el miércoles que el jueves, o sea que el día de ayer, iban a emplazar una base a la altura de San Pedro, que realmente no está emplazando. Bueno, nada, el ministro responde lo que se le canta. No respondió nada, es decir, como que cuenta lo que hace. De los brigadistas, nada, le echa la culpa a Entre Ríos, le echa la culpa a Santa Fe, o sea, nada. Mientras tanto, los incendios en el delta del Paraná ya afectaron a más de 100.000 hectáreas árbol, así que desde hace ya alguna semana más de 100.000 hectáreas se vieron afectadas por los incendios intencionales en la ecorregión que abarca las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Esta semana la ciudad de Rosario sufrió la contaminación del aire producto del humo de la combustión de los focos que se fueron dando. Estuvimos escuchando por lo menos comentarios de muchas personas que están en Rosario que realmente querían irse de Rosario. Sí, mucha gente intentando irse a otro lado para poder respirar un poquito. En diferentes ciudades se realizaron marchas para exigir el cese de los incendios, el incendio y el inmediato tratamiento del proyecto de ley de humedales, que parece ser, según Cabandier, que recién el 22, o sea, se va a tratar. Sí, en Rosario se realizó un multitudinario corte del puente Rosario-Victoria en función de esta protesta, pero así siguen las cosas. Cabandier diciendo cualquier cosa y la gente protestando. Interesante lo que dice el ministro sobre los brigadistas, que no dice nada en realidad. Que se necesitan muchos más, dijo. Pero que le pregunta, ¿no? Le pregunta sobre los brigadistas, ¿no? ¿Y qué onda con los brigadistas? Y él sigue hablando de otra cosa, ¿no? Y de repente, cuando a la tercera o cuarta vez que le insisten sobre el tema de brigadistas, dice que se necesitan muchos más. Sí, y generando como una especie de promesa, ¿no? La legislatura, los diputados, el 22, o sea, la ley de humedales es algo que ya está tarde. Ya hace 2 años que están los humedales prendidos en el río Paraná. Y detrás de esto hay una cantidad de intereses enormes. Está la hidrovía y todos los negociados y las empresas que están a favor del extractivismo en el río Paraná, que es enorme. Está haciendo macumbas para mí, Cabandier, para que llueva, ¿no? Que es lo que está necesitando, que llueva. Y también, ahora vamos a escuchar en breve. Sí, sí. ¿Ya estamos? Lo tenemos. Bien, a nuestra compañera Steffi de Anred Rosario nos ha generado un material justamente sobre los humedales. Vamos a escuchar a Ariel Ocantos, integrante de la organización socioambiental Taller Ecologista de Rosario, con 37 años de trayectoria, en este contexto que se dio de la acción plurinacional por los humedales, ¿sí? Vamos a escuchar un poco los beneficios que tienen los humedales para el ecosistema y todo este sistema extractivista que está detrás de los incendios. Este fin de semana, el 17 y 18 de septiembre, se celebró la Acción Plurinacional por los Humedales, que fueron, digamos, un conjunto de actividades y acciones que se desarrollaron en diferentes puntos del país, y específicamente aquí en la ciudad de Rosario se procedió al cope del puente Rosario-Victoria, la conexión vial que une justamente la ciudad santafesina con la otra ciudad en Entre Ríos. Esta acción plurinacional estaba pensada para el fin de semana del 3 y 4 de septiembre, que, bueno, por lo que sucedió, que tuvo que ver con el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, se decidió justamente en una manera conjunta, que es como venía sucediéndose a través de asambleas en diferentes lugares del país, dejar, digamos, que cada territorio y las organizaciones que forman parte de él, de ellos, organizaran sus actividades, pudiendo celebrarlos en ese fin de semana o aplazándolos para cuando consideren pertinentes. Pues por eso que este cope del puente estaba pensado para hace dos semanas atrás y se realizó finalmente este fin de semana. En el día en la primera jornada, el día sábado, hubo una presencia de más de 10.000 personas copando el puente Rosario-Victoria, justamente con la consigna, que en nuestro caso tiene que mucha relevancia por lo que ha sucedido en los últimos tiempos, basta de quemas en el humedal, en el delta, en las islas del delta del Paraná, y por una ley de humedales ya, justamente que es lo que se viene militando ya hace varios años en relación a la protección de los humedales. En relación a esto, bueno, comentar que los humedales son justamente ecosistemas en los que predomina, ya sea permanentemente, temporariamente o transitoriamente, el componente del agua, y justamente donde hay configuraciones de ecosistema, del ecosistema, de ciclos biológicos muy particulares, muy específicos y muy sensibles también, que tienen que ver justamente con esta característica particular que tiene estos ecosistemas. La función que tienen los humedales justamente tiene que ver con funcionar como reguladores de los ciclos hidrológicos, ¿no? En temporadas de sequía es cuando se retiene el agua para que justamente poder tener este componente activo dentro de los ecosistemas, o en temporada de inundación poder retener justamente para poder evitar, digamos, grandes inundaciones. Por eso es la función ecosistémica que tienen los humedales es muy importante justamente en el ciclo y en la regulación del ciclo del agua. Asimismo, es necesario destacar que en este tipo de ecosistemas se establecen, se configuran comunidades, ¿no? Asentamientos, comunidades, poblaciones humanas que tienen también características culturales, prácticas económicas, prácticas sociales, que tienen que ver justamente o están en relación a estas características geográficas que tienen estos territorios y estos ecosistemas. Y aquí en nuestro caso podemos pensar en las comunidades isleras, que muchas viven de la práctica de la pesca artesanal, de la pequeña agricultura en isla. Entonces también hay todo un componente cultural, social, que está vinculada a la vida y a las características ecológicas de los humedales. En el caso del delta del Paraná, justamente es donde en estos territorios que van a la altura a esta altura del río Paraná hasta su desembocadura en el río de la Plata, se configuran un grupos de islas que configuran también ecosistemas de humedal, y hace varios años vemos que estos ecosistemas están avanzados o se avanza sobre ellos con diferentes tipos de actividades antrópicas, actividades humanas, actividades económicas, ligadas fundamentalmente a la ganadería extensiva, al intento y la práctica de la siembra, por ejemplo, de soja en un ecosistema que no es apto, y también en algunas partes, ya más también, sobre todo, cercanas a la ciudad de Buenos Aires, con el avance de los negocios inmobiliarios sobre justamente los ecosistemas de humedal. Entonces, este gran avance lo que está provocando es un deterioro de los ecosistemas de humedal y, por ende, una pérdida de su capacidad de regulación, como habíamos visto en estos, una de las formas que estos avances de las actividades humanas sobre el humedal hemos visto como más presente en los últimos años y quizás en los últimos 2 años es la quema intencional de pastizales en este contexto de sequía, de gran sequía también, ¿no? Unas quemas no controladas, que consumen, digamos, gran cantidad y destruyen gran cantidad de este ecosistema, sobre todo de, ¿no?, de la vida vegetal, la vida animal, la biodiversidad que está en estos que se asienta, que vive en estos humedales, y también la afectación, sobre todo, a las comunidades que viven en las islas del Delta del Paraná y en las islas afectadas por el fuego. Es por esto que la protección justamente es fundamental para preservar estos equilibrios frágiles de estos ecosistemas, y una forma que se buscó y se implementó ya hace más de 15 años es el Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, el PIECAS, que es un plan que se elaboró de forma intersectorial, es decir, con diferentes estratos de los gobiernos, nacional, provinciales, también con comunidades, con organizaciones, etcétera, para establecer los parámetros y pautas de forma participativa que era necesario tener en cuenta para justamente un uso sustentable y actividades que no perjudicaran en demasía la vida, digamos, y los equilibrios en los humedales. Este plan integral nunca fue implementado, a pesar de el arduo trabajo y la gran coordinación que hubo entre diferentes actores, y uno de los puntos que este PIECAS tenía era justamente una gestión integral en vinculación a un uso regulado del fuego, ¿no? Sabemos que la quema no es una novedad en las islas, en el delta, pero bueno, en un contexto, digamos, de extrema sequía, estas quemas fueron obviamente intencionalmente extendidas, y para eso se requería justamente actividades de prevención por parte de los estados, nacionales, provinciales, provincial de Entre Ríos fundamentalmente, para justamente evitar esto, evitar esta gran cantidad de quemas. Ya desde el año 2020, 2021 y 2022, más de 700.000 hectáreas de ecosistema de humedal se ha consumido por el fuego, y en lo que va del 2021, más de 200.000 hectáreas fueron afectadas por el fuego. Como decíamos, ese fuego tiene una causa humana y, como decíamos también, tiene que ver con el intento de extender actividades económicas que no son propias de humedal. Como decíamos, una ganadería extensiva, sumamente extensiva, y el intento de siembra de soja, digamos, de cultivar soja en esos territorios. Por eso, la necesidad de preservar estos humedales a partir de la implementación de este PIECAS como forma rectora de implementar principios sustentables de actividades en el Delta del Paraná. Y por eso también la jornada de hoy, de este fin de semana, aquí en Rosario, del COPE del Puente, para visibilizar justamente esto, ¿no? Las responsabilidades de los estados, sobre todo nacional, y de la provincia de Entre Ríos, fundamentalmente, para que convoquen a los diferentes actores que tienen algún tipo de actividad en el Delta del Paraná, justamente para gestionar y establecer estos principios rectores de manejo del fuego, del uso del fuego, como formas preventivas a las grandes quemas y no solo actuar en forma reactiva una vez que los focos de incendio ya están activos. Por eso también hemos visto que la gran cantidad de hectáreas arrasadas por el fuego afectan cuando, según digamos la dirección del viento, afectan a la ciudad de Rosario, obviamente perjudicando la calidad de aire que en estas últimas semanas, en muchos días, ha sido muy, muy inferior en relación a la capacidad permitida, digamos, para la salud humana. Entonces, sostenemos eso, ¿no? La necesidad de que el Estado Nacional y el Estado de Entre Ríos convoquen a los actores para implementar un manejo sostenido de uso de fuego, fundamentalmente pensando en la prevención de focos y no solo en tener que ir a apagar focos una vez que estos ya están activos. Y también hemos visto justamente las falencias que hay cuando también hay que aplicar la ley de uso de manejo de fuego, justamente, y desplegar acciones para mitigar y apagar estos focos. Paralelo a este contexto de quemas extendidas en el Delta del Paraná, en un contexto de sequía y en un contexto de bajante del Paraná prolongado, que lleva ya más de 2 años de bajante con registros por muchos años no visto, también en Argentina nos hallamos ante un proceso de reconfiguración del sistema de transporte fluvial a través de la vía navegable que es la hidrovía Paraguay-Paraná. Justamente decíamos que estas quemas responden al avance de actividades extractivas sobre los humedales y vemos también que lo que está pasando con la hidrovía justamente también tiene que ver con la profundización de un modelo, en este caso vinculado al transporte fluvial, que tiene que ver con facilitar justamente la logística y la exportación de materias primas, fundamentalmente de soja, a los mercados mundiales, que lo que implica es un avance, ¿no?, de la frontera agrícola, del monocultivo de soja, hacia territorios en los cuales justamente este tipo de actividad económica no estaba presente con anterioridad. Entonces, profundizar la hidrovía, como se discute hoy, en el marco de la recuperación o no del Estado por parte de la gestión de la vía navegable, en el marco de la discusión sobre la recuperación de soberanía, digamos, por parte de la República Argentina en función de la gestión de su vía navegable también y de su comercio exterior. También la discusión que hay que dar es, bueno, hasta qué punto esa forma y ese sistema de transporte y de infraestructura fluvial responde justamente a un aumento de la extranjerización de la economía, de la exportación de commodities agrícolas vinculadas al monocultivo de soja y al uso de los paquetes tecnológicos donde los agrotóxicos cobran una importancia fundamental. También es necesario poner en relieve, a la par de lo que está sucediendo, con las quemas, con la bajante, con la sequía, y sobre todo también dimensionar los grandes impactos que en más de 25 años la gestión de la vía navegable, ha tenido, y la falta de estudios de impacto ambiental sobre las sobre el río, digamos, y sus ecosistemas, de las actividades de dragado y transporte y navegación, que justamente a la par de esta falta de estudios también vemos las deficiencias de los estudios de impacto ambiental a lo largo de estos años vinculados a la actividad de la hidrovía. Entonces, también es necesario poner en relación estas cuestiones en lo que refiere a la protección ambiental, la sustentabilidad y la conservación de ecosistemas frágiles como son los humedales y también los ecosistemas vinculados al río Paraná. Finalmente, como decíamos al inicio, uno de los reclamos de la acción plurinacional por los humedales que se dio en nuestro país este fin de semana y los anteriores tienen que ver con la aprobación de una ley nacional de humedales, un proyecto que viene trabajándose participativamente con diferentes actores de la sociedad argentina y espacios también políticos, que logró aunarse en un único proyecto, y el año pasado fue tratado por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación. Ese proyecto, por diferentes presiones de diferentes sectores y actores económicos vinculados a las actividades en el Delta del Paraná y también de la actividad minera, pensando en los humedales andinos, los humedales de montaña, perdió estado parlamentario, no fue tratado por las comisiones correspondientes, además de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, y este año el Consejo Federal del Medio Ambiente, el COFEMA, que reúne a las diferentes áreas de ambiente de las provincias y de la nación, propuso un nuevo proyecto a presentarse en la Cámara de Diputados, sin el respaldo y sin haber tenido en cuenta el trabajo realizado previamente por las organizaciones y los actores de la sociedad civil, y también teniendo un concepto mucho más restrictivo de lo que es la conservación de los humedales. Tengamos en cuenta que una de las cuestiones que propone la ley consensuada el año pasado por diferentes actores es tener un concepto de humedal y con eso establecer un mapeo, un registro de humedales a nivel nacional que permita justamente establecer parámetros de conservación. Esta nueva ley, este nuevo proyecto, mejor dicho, tenía un concepto mucho más restrictivo, lo que hacía justamente dejar por fuera diferentes ecosistemas que no eran contemplados como humedal. Es en este contexto que la acción plurinacional y el gran reclamo que se está haciendo y sobre todo visibilizado, digamos, por la acción aquí en la ciudad de Rosario, a partir de las grandes quemas, y en toda la región, en realidad no solo en Rosario, sino también pensemos en otras ciudades del Delta o cercanas al Delta del Paraná, es que permitió de nuevo tener el proyecto original del año pasado, el consensuado por las organizaciones, que está de nuevo ingresado, digamos, para ser tratado en comisiones nuevamente en la Cámara de Diputados. Así que esperamos que el proyecto consensuado sea el que se trate en las comisiones, que sea votado en ambas cámaras y que finalmente tengamos una ley de humedales que regule y proteja desde una perspectiva participativa, de una perspectiva democrática, justamente la conservación y la protección de los humedales en la República Argentina. Bien, estábamos escuchando a Ariel Ocantos, integrante de la organización socioambiental Taller Ecologista de Rosario, con 37 años de trayectoria, un aporte, un contenido que nos brinda nuestros compañeros y compañeras de ANRED Rosario y de la Che Guevara, ¿sí? Todo esto en el marco de la acción plurinacional por los humedales.